Llegó Michelle, el buenón. Ya no recuerdas ese hombre que fui yo. Ese es el mismo que en la cara te está hablando. No reconoces ni siquiera ya mi voz. Y ahora me miras como si fuera un extraño. Parece ser que ya también se te olvidó. Las promesas que salieron de tus labios se derritieron como el hielo bajo el sol. Y se quedó ese resplandor de aquella noche de verano. Las promesas que salieron de tus labios se derritieron como el hielo bajo el sol. Y se acabó ese resplandor de aquella noche de verano.